La Orquesta Sinfónica de Loja se fundó en octubre de 1997 como una gran aspiración de los lojanos y lojanas. Poco a poco esta orquesta ha ido creciendo y profesionalizándose, realizando conciertos en la provincia de Loja, el país y el extranjero, siempre con una sólida vinculación con la colectividad. Luego de este preámbulo, les contamos que el Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividad, conocido por sus siglas como el IFAIC, ha abierto la convocatoria para seleccionar al director de esta orquesta. Y para conocer los detalles, en esta mañana nos acompaña el director encargado del IFAIC, Bernardo Cañizares Esguerra, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, Bernardo, ¿cómo está? Buenos días, un saludo afectuoso para ustedes, también para Zona Cultura, su noticiero, y gracias por el espacio, por dejarnos estar aquí. Bueno, para nosotros es un gusto el poder contar con ustedes e ir conociendo también estos proyectos, el trabajo que van desarrollando, que de hecho esto pues moverá el entusiasmo, el buen ánimo y el deseo de participación, porque sabemos que la Orquesta Sinfónica tiene una gran historia y esto permitirá también que muchos músicos puedan ya estar buscando la oportunidad de llegar hasta esta institución. Así es, efectivamente. Como ustedes saben, Loja es la capital musical, si cabe el término, del Ecuador, ¿no es cierto? Tienen en su sangre y en su ADN esas notas del pentagrama corriendo por la historia de la ciudad y de la región. Y evidentemente se está abriendo la convocatoria para el director, directora titular de la Orquesta Sinfónica de Loja, efectivamente. Una vez que la maestra Vela, quien era la directora anterior, ha presentado su renuncia, se abre este proceso de concurso público, llamémoslo así, para que las personas interesadas puedan participar en el mismo. Es importante entender que también el IFAIC, el Instituto de Fomento de las Artes, Creatividad e Innovación, también va a abrir otras líneas de financiamiento, entonces aprovecho el espacio también para comentar sobre eso. Por supuesto, esto no solamente podemos hablar de lo que será esta convocatoria para la Orquesta Sinfónica de Loja, sino también podemos abrir esas aristas para hacerlo, pero quisiera que nos adelante qué se necesita para ser un director de esta orquesta. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que se necesita para ser director de orquesta? Fundamentalmente creo que partimos de ese amor a la música, ¿no? Pero de ahí ya vienen las cuestiones formales, llamémoslas así. Estamos buscando una persona que tenga tercero y o cuarto nivel en dirección orquestral y fundamentalmente que tenga esa experticia, esa trayectoria en dirección de orquestas. También que tenga un bagaje, llamémoslo un portafolio, de que le permita llevar a cabo siquiera dos temporadas para la Orquesta Sinfónica de Loja. Y esos son más o menos los preceptos básicos de lo que estamos buscando. De ahí ya viene toda la cuestión, llamemos, más formal de la estructura, para que entiendan que este es un nivel jerárquico de servidor público número 5, si no me equivoco, que viene a ser una remuneración aproximadamente de $3,400 mensuales. Y lo que estamos haciendo es que este llamado, esta convocatoria, sea lo más amplia posible para tener la mayor cantidad de postulaciones, porque de ahí hay un comité de selección que recoge la información en base a lo que más o menos dicen las bases, que ustedes las pueden buscar en la página web de la Orquesta Sinfónica de Loja, que es orquestasinfónicadeloja.gob.es, o también en la página web del IFAIC, que es www.fomentocultural.gob.es. Ahora, la orquesta, en este caso de Loja, pues, como usted menciona, buscan a este director. ¿Tiene que ser ecuatoriano? ¿Puede ser extranjero? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, está abierto al mundo entero, ¿no? Usted sabe que la música, pues, no se ciña a estas formalidades, llamemos, de las fronteras o de las nacionalidades. Entonces, claro, lógicamente está abierto al mundo entero. Habrá un proceso, si es que la persona seleccionada es extranjera, donde habrá que apoyar para que esa persona consiga la visa de trabajo. Pero fundamentalmente lo que estamos buscando es que esta sea una convocatoria lo más amplia posible. Aquí en el Ecuador, sin duda, hay hombres y mujeres que son excelentes directores de orquesta, que tienen ese conocimiento, que tienen ese bagaje, y pues creo que esta es una oportunidad válida para que participen, para que manden su información. Bueno, de hecho se abre para todo el mundo, pero ¿qué posibilidad hay de dar prioridad, por ejemplo, a talentos ecuatorianos? Vemos muchos talentos que no se encuentran dentro del país, que están fuera del país, siendo directores de orquestas en otros países. ¿Cómo convocar a esas personas para que también se enteren de esto y esos cerebros puedan regresar a Ecuador? Justamente a través de estos espacios como el de ustedes, para que las personas que nos escuchan, que conocen, que saben de estas personas que se están preparando, que trabajan en el exterior, puedan participar, que tengan la oportunidad de regresar y poder aplicar sus conocimientos. Y mientras más diversa y más amplia hagamos esta convocatoria, pues mejor aún, y por eso yo les agradezco este espacio, para que justamente todos quienes nos están escuchando, ustedes, ciudadanos, ciudadanas libres del Ecuador, que divulguen esta información, que hagan llegar esta información a sus conocidos, a personas que saben que tienen esta experticia y que de esta manera puedan participar. ¿Qué podemos contar de la Orquesta Sinfónica de Loja, que nació en octubre de 1997? Es una orquesta seminal. El Ecuador tiene cuatro orquestas que son orquestas sinfónicas. Tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que es, llamemos, la institución más importante seminal en la estructura musical clásica, llamemos, del Ecuador, de la República, pero también tenemos otra orquesta muy importante, que es la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, que también tiene un número aproximadamente de 80, si no me equivoco, cerca de 85 músicos. Y de ahí tenemos dos orquestas más pequeñas, que es la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Orquesta Sinfónica de Loja. Estas son las cuatro orquestas que existen en el Ecuador, que hacen parte de esta estructura musical que es vital, que, o sea, un país, una república que no tiene orquestas sinfónicas, entonces no tiene oídos para escuchar. Es por eso que las orquestas son tan importantes y por eso es que tienen que tener ese apoyo, esa vitalidad, ese esfuerzo del Estado, del gobierno, para que mantengan sus temporadas, para que tengan el apoyo para hacer diferentes actos y eventos, como puede ser, por ejemplo, la ópera, como puede ser conciertos con músicos solistas, con acompañamiento, y que tengan toda una estructura que les permita llevar a cabo su trabajo, pero que fundamentalmente tengan el acceso también a un espacio, a sus instrumentos, que tengan todo lo que necesitan para poder llevar a cabo esto. ¿Cómo camina el proceso de las redes de orquestas que establece la Ley Orgánica de Cultura? Bueno, ese es un proceso en construcción, ese es un proceso que se tiene que ir creando, que se tiene que ir fortaleciendo. El IFAIC hizo hace poco un llamado para financiamiento de la red de orquestas infanto-juveniles, que es una inversión pública que se está dando de financiamiento público, ese dinero que se inyecta para fomentar estos espacios, tomando en cuenta que las orquestas infanto-juveniles son importantísimas. Ve usted, tuve la oportunidad de escuchar un interesante diálogo que hizo el nuevo presidente de El Salvador. Si no me equivoco, y pido disculpas si es que digo mal su nombre, es el señor Nayib Bukele. Es un hombre joven, dicen que es un presidente millennial, ¿no?, que utiliza mucho las redes sociales, incluso para dar instrucciones a sus ministros. Y tal vez alguien de El Salvador nos esté escuchando, que reside aquí en Quito, en el Ecuador. Pero la realidad de lo que sucede en El Salvador es que hay una violencia marcada, una violencia social, no política, sino social, que tiene unas raíces políticas, por supuesto, que se vive a flor de piel, ¿no es cierto?, y que está relacionada con las pandillas, con las maras, la Mara Salvatrucha, la Mara Calle 13, y todas estas estructuras mafiosas que se han tomado y que han puesto al Estado contra la pared. Y él daba un interesante discurso sobre cómo podíamos nosotros, o digamos los salvadoreños, contrarrestar estas fuerzas, ¿no?, de estas mafias que se están tomando las estructuras sociales del país. Y decía, tenemos que invertir, sin duda, tenemos que invertir en lo que llamemos metal, en el sentido de balas, en armas, en estructuras, llamemos, que les permita a las fuerzas de seguridad poder contrarrestar. Pero fundamentalmente él decía, que a mí me llamó mucho la atención, decía, por cada bala, por cada metralla, por cada estructura criminal que nosotros podamos pelear contra eso, nosotros tenemos que invertir en zapatillas de ballet, en instrumentos, tenemos que invertir en trombones y violines, porque ese es realmente, ahí está la raíz para poder contrarrestar la violencia social. Y eso es algo muy importante. Yo creo que eso es vital para que nos dé la visión y la estructura de cómo podemos nosotros crear culturas de paz. Y estas redes de orquestas, infanto-juveniles, juveniles, las orquestas en sí mismas, son políticas estructurales que el Estado tiene que fomentar para contrarrestar la violencia estructural que se toma en nuestras sociedades. Ayer escuchábamos a Jan Peter del ICA, del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, mientras se desarrollaba la presentación de los 24 proyectos cinematográficos audiovisuales en esta segunda convocatoria que se están desarrollando. Y él hablaba de la importancia del hablar, del amor y la felicidad, que la mayor parte de las instituciones públicas hablamos de todo, menos de la felicidad, y que cuán importante, por ejemplo, es tomar esta palabra haciendo eco en lo que usted acaba de mencionar del presidente del Salvador. Y en este caso, ¿usted cree que la palabra, las orquestas en este momento, en este instante, nos podrían dar esa felicidad que necesitamos? A ver, lo que pasa es que la naturaleza humana es una dicotomía, ¿no es cierto? La naturaleza, con el amor viene el desamor, con la felicidad viene la tristeza. Es uno y el otro se complementan, es un yin y el yang, no podemos evitar ese destino manifiesto que nosotros tenemos como humanidad. Entonces, lógicamente, la música, ¿no? La música nos va a dar esas dos visiones dicotómicas de lo que es la vida. Vamos a tener esas profundas alegrías, pero también esas profundas tristezas. Y es ese balance lo que nos alimenta y nos alimenta el alma. Y lógicamente, cuando usted tiene estas presentaciones musicales, orquestales, no es solamente el exaltar la alegría, pero también es el exaltar a veces la tristeza, el exaltar a veces la soledad. Y en esa soledad y en esa tristeza también entender la naturaleza, el ser humano. Yo creo que más allá de eso, de que solamente hablemos del amor o que solamente hablemos de la felicidad, lo que estas estructuras estatales tienen que buscar es justamente el abrir nuestra alma a diferentes expresiones, expresiones que van desde la felicidad a la tristeza, desde la alegría a la soledad, desde la sensación de abandono hasta la más grande sensación de llenura emocional. Pero es importante que estos espacios existan, es importante darles ese fomento, ese apoyo, ese empuje que todo espacio artístico necesita. Mire usted, todas las obras de Beethoven, nadie le mandó a hacerlas, no existían, pero cuando él las creó, no podemos vivir sin ellas, ¿no es cierto? Entonces es justamente esa la labor de la función que deben tener las instituciones públicas, crear esos, llamemos, ecosistemas, si es que cabe el término que ahora se utiliza mucho, para que esto crea, para que esto se cree, para que esto florezca, para que los artistas tengan la posibilidad de crear libremente, de llenarnos el alma con lo que nos quieran decir y con lo que nosotros podemos adoptar. Bueno, y les hacemos la invitación entonces a todas las personas que se han formado para ser directores de orquesta, que esta es su oportunidad de poder dirigir a esta institución que tiene aproximadamente ya 21 años, está por cumplir 22 años al servicio de la comunidad, así que pueden ingresar a la página del Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades, IFAIC, para que puedan conocer los reglamentos, puedan inscribirse y puedan ser seleccionados para ser el director o la directora de la Orquesta Sinfónica de Loja. Ahí les dejamos esa invitación que nos ha venido a realizar Bernardo Cañizares Guerra, encargado del IFAIC. Y bueno, había otras cosas que debemos comentar, así que usted tiene la palabra. ¿Qué le parece que van a salir 4 convocatorias seguidas muy importantes? Una convocatoria de cultura viva comunitaria. Ya se está haciendo el llamado para que postulen para ser los jurados para la calificación de estos proyectos. Va a salir también el tercer llamado para movilidad, que es un estipendio que da el Estado a los actores y gestores culturales para apoyarlos en sus visitas tanto locales como internacionales. Va a salir también la línea de fomento para fortalecimiento artístico, que son estos espacios de capacitación, congresos, asistencia a foros, seminarios. Y finalmente va a salir una también muy importante, que es de emprendimiento e innovación para empresas culturales. Entonces, han salido enseguidilla, llamemos, estas cinco llamados, desde el director titular de la Orquesta Sinfónica de Loja hasta el que le acabo de mencionar, de emprendimientos. Entonces, yo quiero hacer una invitación a los gestores culturales, sobre todo y fundamentalmente a quienes nos escuchan en otras zonas que no sean necesariamente Quito. Es muy importante su participación. Es de vital importancia que ustedes se empoderen y que participen de manera activa con sus proyectos. Y para eso el IFAIC tiene diferentes direcciones zonales, una en Esmeraldas, otra en Tungurahua, otra en Tena y otra en Guayaquil, para que ustedes de manera activa presenten sus proyectos. Lo que más necesitamos y que tenemos que buscar es esa equidad en el gasto y en la distribución de los recursos para que esta inversión pública, que es importante, que viene del Fondo de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, que es un fondo que tiene el Estado, sea lo más equitativa posible para que llegue a todos los rincones del país. Y esa es una invitación que yo hago de manera frontal, afectuosa, con cariño, para que se sientan motivados a participar, que presenten sus proyectos. Lógicamente, partimos de la idea de que no se puede financiar a todos los proyectos, ¿no es cierto? Hay proyectos que serán elegidos y otros que no serán elegidos. También una invitación a que no sintamos que de la derrota no podemos hacer nada, de que si mi proyecto no sale elegido, entonces no quiero participar más, o es un grupo de personas que son las únicas que se benefician, o hay unas roscas ahí que no permiten que este dinero llegue a todos. Sin duda esa participación activa las estructuras locales, y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que haya la mayor equidad posible en la participación, que este dinero esté lo más desperdigado posible en esta inversión pública que se hace, para que estos son inversiones que permiten activar economías locales. Es importantísimo la inversión que se hace pública para activar estas economías que ahora, como usted conoce, se llama la economía naranja, ¿no? Esta economía creativa, esta economía que permite reinvertir constantemente. Entonces, estas son inversiones públicas que las tenemos ver que desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la creación de espacios que fomentan la participación constante, continua, y que a través de esta inversión yo voy creando otras sinergias, yo voy activando otras cosas, voy activando otras redes. Entonces, es una invitación frontal, cariñosa, activa, para que por favor, de la manera más alegre posible, puedan participar en estos espacios. Como les decía, solo para recapitular, es cultura viva comunitaria, emprendimientos, innovación cultural, es fortalecimiento artístico y movilidad. Entonces, son estas cuatro líneas que salen. Ya, no hay todavía fecha, pero va a salir en los próximos días. Todavía no se definen las fechas. Ya están definidas, pero ahorita el primer paso para todas estas líneas es poder elegir a los jurados, que son las personas que van a calificar las propuestas. ¿Serán ecuatorianos y extranjeros, como se ha venido haciendo en otras? Se ha venido haciendo así, que son dos jurados nacionales y un extranjero, y se abre la postulación para los jurados para que presenten sus candidaturas y así poder ser electos. Una de las particularidades, y que lo habíamos conversado anteriormente con el director, que no sé si ustedes todavía siguen manteniendo este diálogo con los artistas y con los gestores culturales, porque muchas de las veces podrán haber proyectos muy innovadores, maravillosos, pero que en ciertas circunstancias no aplican por qué sé yo, por algún desconocimiento. ¿Seguirán ustedes dando ese apoyo directo para ayudar a la construcción de esos proyectos y que puedan aplicar? Porque si viene alguien de provincia, a lo mejor no tendrá el conocimiento vasto de qué es lo que ustedes están solicitando para poder aplicar. A ver, ahí lo que tenemos que verlo es desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de un funcionario público en el área cultural? ¿Qué debe hacer esa persona? Y esa persona, su función desde mi perspectiva muy particular, es justamente fomentar esa participación, fomentar el uso amigable de las estructuras y de las herramientas estatales que existen para fomentar las artes, la gestión cultural, ¿no es cierto? Esa es la función que debería tener este funcionario. Ahora, también hay que entender que hay que entender que si es que mi proyecto no llega, no es calificado, no recibe el dinero, no necesariamente es la culpa del funcionario que me apoyó. ¿no es cierto? Entonces tampoco podemos traspasar esa responsabilidad a la persona que sea que me dio esa mano, que me indicó, porque ya viene un proceso que no está ligado a los funcionarios que trabajan, por ejemplo, en este instituto, sino que son a través de jurados, exactamente. Entonces, la función que tienen las zonales, que se llaman las direcciones zonales del IFAIC, es justamente crear esos vínculos, crear esos puentes, fomentar la participación activa, que estas personas que están en territorios, ¿no es cierto?, que no es necesariamente la centralidad de la capital o de Guayaquil, participen de manera activa. Y esa es su función. Ya de ahí viene un proceso, llamemos que ya es un proceso homogenizado, que tiene sus diferentes fases, que es la fase de evaluación y finalmente la fase de calificación, que no están vinculados directamente con los funcionarios que trabajan en el IFAIC. Quienes, su trabajo es ese, es fomentar, invitar, lograr esa participación activa, lograr dejar de lado resquemores que pueden haber sobre no quiero participar porque nunca me han dado el dinero o porque creo que siempre son las mismas personas las que ganan. Por eso es importante que esta información sea lo más pública posible. Y bajo el encargo que yo tengo de la dirección ejecutiva del IFAI, que es un encargo temporal, nosotros hemos hecho, por ejemplo, ahorita las transmisiones en vivo. Hicimos la transmisión en vivo de la red de orquestas infanto-juveniles a través de la página Facebook del IFAIC. Y usted puede ver en vivo cómo los jurados debaten. Porque también hay una cosa importante, que hay que también quebrar esa lógica a la cual nos hemos acostumbrado, que es que tenemos unos jurados que se reúnen con un velo de secretismo, llamemos así, y que finalmente sale humo blanco y sale una lista de cuáles son los proyectos que fueron los ganadores. Yo creo que en el proceso de discernimiento de un jurado hay también un proceso pedagógico. ¿Y cuál es ese proceso pedagógico? Yo poder entender cómo califican a mi proyecto. Porque no todos los proyectos son perfectos, también hay espacio de mejora, porque el ser humano es perfectible, el ser humano es un animal de errores, ¿no es cierto?, y aprende de eso para poder mejorar. Y a través de estas transmisiones en vivo, que es algo que a mí me parece importante, necesario, yo puedo ver y puedo ir identificando y decir, ok, están hablando de mi proyecto. ¿Cómo hablan de mi proyecto? ¿Dónde yo cometí un error? ¿Cómo se compara mi proyecto a otro proyecto que sí ganó? ¿Qué puedo yo aprender de eso? Y eso es una parte importante. Pero entendamos que ese proceso es un proceso que está conexo, las diferentes etapas se conectan, pero hay una etapa que es la etapa de evaluación donde el instituto, los funcionarios no necesariamente participan de manera activa, sino son simples testigos, llamemos, del proceso. Pero para hacer esto más transparente, entonces es que hacemos estas transmisiones en vivo de los jurados. Bueno, y ahí nos queda en muchas ocasiones, me voy a permitir decir, es la experiencia que nosotros podemos conseguir, que si no funcionó la primera, vendrá la segunda, como decíamos ayer de los chicos que participaban en otro organismo como es el ICA, que les permite estos procesos ir mejorando sus proyectos para finalmente poder aplicar en estas ocasiones. Así que, mis estimados amigos, vamos a agradecer nosotros al director del encargado del IFAIC, Bernardo Cañizares Guerra, por habernos acompañado el día de hoy y habernos motivado para todas las personas que han seguido Dirección Orquestal que puedan inscribirse y participar para ser los próximos directores de la Orquesta Sinfónica de Loja, que tiene 22 años, está próxima a cumplir. Y manténgase atento en la página del Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades para que usted pueda participar en Cultura Viva Comunitaria, también pueda estar en el Fomento para el Fortalecimiento Artístico, también para Emprendimiento e Innovación y para el proyecto de Movilidad Local Movilidad Local e Internacional. Ahí está, cuatro convocatorias que están próximas a salir. Y que usted, si es artista, gestor cultural, está vinculado al arte y la cultura, ahí tiene usted la oportunidad de poder aplicar con sus proyectos y poder ser parte de estos fondos que tiene o que brinda el Estado para los emprendimientos de esta naturaleza. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a Zona Cultura y, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas libres del Ecuador que nos escuchan, que esa libertad le ejecuten en sus proyectos culturales, porque el Estado tiene que crear ese ecosistema para que libremente puedan hacer y desarrollar sus proyectos de vida. Siempre los micrófonos abiertos para que ustedes nos comenten qué es lo que pasa en cada una de estas convocatorias. Muchas gracias, un agradecimiento y un saludo afectuoso.